A 90 años de la radio. Letras de radio. Al abrir el estuche encontré no sé qué continente de metal muy parecido a nuestros relojes y llenos de no sé qué pequeños resortes y de máquinas imperceptibles. Era en efecto un libro, pero era un libro milagroso que no tenía ni hojas ni letras. Era en resumen un libro para leer, el cual eran inútiles los ojos. En cambio, se necesitaban las orejas. Así pues, cuando alguien quería leerlo, no tenía más que agitar esta máquina con gran cantidad de movimientos en todos sus pequeños nervios y luego hacer girar la saeta sobre el capítulo que quería escuchar. Como si saliesen de la boca de un hombre o de la caja de un instrumento de música, salían de este estuche de libro todos los sonidos distintos y claros que sirven como expresión de lenguaje entre los grandes pensadores de la luna. De esta manera, tendréis eternamente alrededor vuestro a todos los grandes hombres, muertos y vivos, que os entretienen de viva voz. El sueño y apuesto a una radio que acompaña al pueblo latinoamericano para lograr una justicia, una libertad, una felicidad compartida. Fragmento de Viaje a la Luna, historia cómica de los estados e imperios del Sol, novela escrita en 1657 por Cyrano de Bergerac. Letras de radio. A 90 años de la creación de la radio.